Hola mundo. Hola muchachada y muchachado, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3992, solo quedan 8. Y aquí seguimos haciendo lo de siempre, identificar la música y ofrecerte bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte que decía de ellos, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más que decimos nosotros. Y tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda canadiense que está liderada por Claude Kent y que suenan de narices. Aquí están Clockwise, que ya hemos escuchado algo de ellos, pero que están de vuelta y además con un nuevo EP, Blow Your Soul Bright. La canción All Mixed Up, Clockwise. Teachers in our schools, and you want Vienen desde Ontario, desde Canadá, y se llaman Clockwise. Hacía muchísimo que no pinchábamos nada de ellos, porque lo último que sabíamos es que estaba en un recopilatorio. Lo último que sonó aquí en Plástico Elástico fue en un recopilatorio de Not Lame, si no recuerdo mal, en el año 2010. Y bueno, pues luego su líder, Claude Kent, ha seguido en solitario, sí ha sonado aquí en alguna ocasión, pero ha juntado a la banda, han grabado, una de las eminencias del power pop canadiense, como es el señor James Paul, y han hecho un EP estupendo titulado Blow Your Soul Bright, en donde se abre con esta canción, All Messed Up. Buenísima canción para abrir esta edición de Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Vamos a seguir con una fiesta, un fiestón que organiza el sello Family Spree Recordings. Es el próximo día 27, sábado 27 de noviembre a las 10 de la noche en el Funhouse. Allí estarán tocando Pigis y la Jineta y Jineta y los Apocalípticos. Pigis, una de las grandísimas bandas de power pop de este país, y Jineta y los Apocalípticos, una banda con mucho futuro. Family Spree reeditó en formato vinilo el álbum de los Pigis, Pigis Time, en el año que se publicó originalmente, en el año 1999, y el pasado año 2020 lo publicó. Ahora hace esta fiesta para que toquen las canciones de ese disco, y no sé si tocarán alguna más, me imagino que sí, pero bueno, allí estarán Pigis sonando fuerte, bien, claro y como siempre. Aquí les tienes con este Time. Time. Una canción gloriosa, este Time, incluida en ese disco Piggy's Time, que publicó en su momento el grupo en el año 1990, y cuando cumplió 20 años, bueno, pues Family Spirit Recordings lo reeditó en vinilo y ahora hace un fiestón para presentarlo. Fiesta el sábado en Madrid, en el Funhouse, en la calle Palafox, el sábado 27 a partir de las 10 de la noche. Piggy's y Jineta y los Apocalípticos. Piggy's es la gran estrella, es el grupo potente, pero con ellos también está una banda que es muy interesante. Jineta y los Apocalípticos, una banda de Madrid que han hecho un EP, que hicieron un EP el pasado año 2020 a través de Urra Records y Family Spirit Records, titulado Roulotte, que estaba muy bien, que sonó aquí en su día, pero no había sonado esta canción, Tatuar tu nombre. Aquí tienes a Jineta y los Apocalípticos. Ahí estaba Jineta y los Apocalípticos con su EP en Roulotte, donde hemos sacado esta canción fantástica, Tatuar tu nombre. Bueno, pues los dos, Jineta y los Apocalípticos y Piggy's, estarán en esa fiesta de el sello Family Spirit Records, que tiene preparada para disfrutar de la buena música el sábado 27 a partir de las 10 de la noche en la casa, en la calle Palafox número 8 en Madrid, en la sala Fun House, una buena sala. El precio de la entrada es bastante asequible, cuesta $12.59. a través de Entradium, y bueno, pues incluye gastos de gestión, seguro de no asistencia y COVID incluidos, o sea, de todo un poco. Pigis y Jinete, los apocalípticos, apocalípticos en Madrid, en la sala Fan House, el sábado 27 de noviembre, a partir de las 10 de la noche. Haremos una cosa más, un recordatorio más el próximo miércoles. Bueno, sigamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas como Happy FM, con muchas radios por toda España y distintas frecuencias, en emisoras de la Comunidad de Madrid muy buenas, como son Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios fantásticos como Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, en Murcia, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, un sitio estupendo y una emisora estupenda también. Bueno, en todas partes y haciendo amigos, hemos estado ahí a lo largo del tiempo. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda británica que la teníamos preparadito para el viernes pasado, que es más, bueno, para el viernes no, porque fue mi cumpleaños y no hubo programa, pero para el miércoles sí que lo teníamos preparado, pero al final no pudo entrar, porque ese día se publicaba el nuevo EP de los londinenses Weir Milk. Hoy lo vamos a presentar, lo vamos a disfrutar con esta canción, We Were Strangers. Ellos son Weir Milk. Buenísima canción de Weir Milk. Ya habíamos anunciado su disco, su nuevo EP, We Were Strangers, con una canción que se titulaba Viena, que era una canción también estupenda, pero ahora ya lo tenemos todo aquí con el disco que ha publicado Republic for Music y es una maravilla. We Were Strangers, el título del EP y el título de la canción que acaba de sonar de este quinteto londinense que pronto se subirán a los escenarios de más de un festival, Where Milk. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales muy buenas, fantásticas, como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock y a todo lo que tenga que ver con la buena música. También estamos en un blog web que se llama El Rock es mi rollo, que está dedicado a la música, y estamos también en pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes de los que nadie habla, y también música, buena música. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, buena música y canciones y coches clásicos. Estamos en una asturiana local que se llama radiopra.nava, información local, música, programas y buena música. Ahí está Plástico Elástico. Y finalmente estamos en Portugal, en Radio Pulsar, en Lisboa, una emisora dedicada a la cultura, a la gente joven, a la vanguardia. Es una muy buena emisora. Te la recomendamos. Y en todas ellas suena Plástico Elástico. Y vamos a seguir con un disco que presentamos hace una semana, más o menos. Es el nuevo disco de los Cheap Cassettes, que se va a titular Ever Since, Ever Since, y que habíamos puesto ya un single. Bueno, pues aquí tienes otra canción, una canción que se titula Endless Summer, el verano sin final. Aquí están Cheap Cassettes. Yeah. Ever Since, así se titula este disco de The Cheap Cassettes, la banda de Seattle, este trío que viene desde Seattle, desde Washington, y que tiene preparadito este álbum que va a publicar Rumba Records el 14 de enero. Ever Since. Y la canción que acabas de escuchar, esta maravilla auténtica, se titulaba Endless Summer, el verano sin final. En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con el sello Rumba Records, pero esta vez también con el sello Snap Records, porque además de Kick Out the Jams Records, van a sacar el disco el próximo. Snap Records lo ha sacado aquí en España, pero Rumba Records lo saca también el 14 de enero en Estados Unidos. Bueno, se puede conseguir en vinilo, se puede conseguir en CD, se puede conseguir en varios formatos distintos. El álbum recopilatorio de Danny Lag and the Lux. El álbum se titula Retro Spectacle y es una auténtica también maravilla. Es un disco en el que todas las canciones han sonado aquí en Plástico Elástico, o prácticamente todas las canciones han sonado, y hay algunas que son unas auténticas joyas. Bueno, casi todo el disco es prácticamente insalvable, es una maravilla, y algunas canciones son brutales. Por ejemplo, esta, Sweet Pretender, Danny Lag and the Lux. Impresionante esta canción de Danny Lag and the Lux, un tema titulado Sweet Pretender, una de las maravillas que están incluidas o que estarán incluidas en ese CD. En España ya lo ha publicado en vinilo Snap Records y también lo han publicado Kick Out de Jam Records. Ahora lo saca en Estados Unidos Rumba Records con el próximo 14 de enero este disco titulado Retro Spectacle. La canción, el cancionón que acaba de sonar, Sweet Pretender, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Ahora vamos a Estados Unidos porque de allí viene un tipo que es un veterano compositor, productor, guitarrista. Él ha estado tocando con, él es muy beatlemaníaco, sobre todo George Harrison es lo que más le gusta, pero ha sido compositor y productor, por ejemplo, de una banda conocida aquí en Plástico Elástico de sobra, que se llama Left Banke. Y bueno, pues acaba de sacar un single que se titula Under the Covers y que está francamente bien. Él se llama Les Fratkin. Pues ahí estaba el señor Les Fradkin con su nuevo single, Under the Covers. Música muy grandilocuente, muy pop, muy arreglada, muy barroca, muy left bank, por esa línea, sigue. El tema se titulaba Under the Covers y suena aquí en plástico elástico.es. Nos vamos hasta Irlanda, porque de allí, de Dublín, viene una chica que hace un sonido de dream pop, psicodelia, indie pop, en fin, una mezcla muy interesante. Ella se hace llamar artísticamente Killey y graba para el sello Dimple Discs, y esto es su último single. Están preparando un gran lanzamiento a través de su compañía y de ella misma, y bueno, le deseamos muchísima suerte porque canciones como esta merecen la pena. Never O'Clock. Ella, ay, ella es Killey. Thank you. ambiental, nos han recordado a The Dream Academy, incluso. Bueno, pues ahí estaba esta mujer llamada Killy desde Irlanda. Su canción Never O'Clock suena aquí en plasticolástico.es. Nos vamos a Valencia, tierras de soles y de buenas bandas, como por ejemplo Inc, que tiene preparadito un disco que saldrá el próximo 26 de noviembre, un disco que se titula Ole Dragón, y del que ya habíamos escuchado una canción de adelanto. Bueno, pues aquí tienes otra que se titula Plus Ultra. Ellos son Inc. Estás francamente harto de obligarte a salir. Te vas a morir, te atemoriza quedarte solo y solo huyes de ti, solo huyes de ti. A los santos del cielo les voy a pedir que te vistan de colores para mí. Que paz descanse, se ha cansado de ti. Ya no hay placer que te calme, ni dolor que sentir. Es tu exigencia tan ambiciosa que se apodera de ti, se apodera de ti. A los santos del cielo les voy a estaban Inc. con este Plus Ultra, una canción que estará incluida dentro de su disco Ole Dragón, que se publicará el próximo 26 de noviembre, o sea, este mismo viernes. Y han adelantado un par de canciones y esta es la nueva que han hecho. y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos hasta Escocia para seguir escuchando y disfrutando del álbum, del pedazo de álbum que ha sacado Andrew Taylor and the Harmonizers, un disco homónimo que publicará Rock Indiana el próximo 3 de diciembre y que incluye, por ejemplo, esta canción, For This to Pass. Este tío es un auténtico genio. El señor se llama Andrew Taylor, un escocés que ya nos dejó flipados con todo lo que iba sacando con la banda que había organizado junto a sus hermanos, los Taylor, y que se llamaba... se me ha olvidado cómo se llamaba la banda, Dropkick, madre mía, qué cabeza la mía. Es una de las bandas que más ha sonado aquí en Plástico Elástico. Yo creo que han sonado Breakdowns, Hormones, Dropkick, Danny Wilde, en fin, han sonado una serie de gente muchísimo. Dropkick nos ha gustado siempre todo lo que ha hecho a través de su historia, y esto que ha sacado Andrew Taylor, que es el único que queda ya prácticamente, y sus colegas de Harmonizer, es un disco homónimo que saldrá el 3 de diciembre aquí en nuestro país a través de Rock Indiana. Este cancionón que has escuchado se titulaba For This to Pass y es buenísimo. Y vamos con Spigenius, es un inglés que viene desde Canterbury y que ha sacado un disco con Big Stir, bueno, lo saca el próximo viernes. El disco se va a titular Blow Their Covers y canciones buenísimas como esta, Watch Your Back. Desde Canterbury, ahí estaba Spigenius, canción tremenda. Y bueno, pues sirve para poner punto final a esta edición 3992 de Plástico Elástico. Vamos a llegar hasta el 4000 y luego diremos adiós. Y hoy decimos adiós con un grupo del año 63, que es cuando se formó, un dúo que se llamaban Chad and Jeremy, Chad Stewart y Jeremy Clyde, que sacaron un disco, Distant Shores, en el año 1965, pero luego en el 2000 lo reeditó Sundayside Music y lo en ese disco lo amplió incluyendo algunas canciones buenísimas, como por ejemplo esta con la que nos vamos a quedar, If You Needed Somebody. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, y ya sabes, aquí estamos en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Somebody to love, baby, look at me, yeah. If you need somebody to love, you can count on me. I'll be there right by your side, just wait and see, yeah. Try to feel the way I feel, can count on me. I don't want a love that'll die. I don't need a love that's a lie. If you need somebody to love, baby, look at me. You can count on me. Thank you.